Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Alfonso Montealegre dándoles la bienvenida a esta matinal de hoy, viernes 9 de enero. Y estos son los titulares de las noticias. Continúa la violencia en la Franja de Gaza. Muere líder de Al-Qaeda en Pakistán. Al menos 5 muertos por seísmo en Costa Rica. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, la ONU se va de Palestina. Aumenta el sentimiento anti-israelí en América Latina, la petropolítica de Chávez se contrae y el resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que presenta Hugo Copes. Gracias, Alfonso. Buenos días. La violencia en la Franja de Gaza no ha disminuido a pesar de la resolución de Naciones Unidas instando a un alto el fuego. Durante la mañana, Israel ejecutó bombardeos en unos 50 lugares diferentes. Hamás lanzó unos 10 misiles. El gabinete israelí debatirá este viernes sobre la resolución de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad aprobó este jueves la resolución de manera casi unánime. Solo Estados Unidos se abstuvo de votar, pero igual afirma que apoya su contenido. El texto llama a un inmediato alto el fuego y al repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios, pertenecientes a la ONU, afirma que el ejército israelí transportó a más de 100 palestinos a un edificio que fue bombardeado 24 horas después. El grupo consistía en su mayoría de niños, según la Organización de Asistencia y Testigos Oculares. En la ofensiva murieron al menos 30 personas. El Vaticano ha expresado duras críticas a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza a través de las declaraciones de un cardenal. Monseñor Renato Martino describió la Franja de Gaza, con toda su población indefensa, como un gran campo de concentración. El cardenal es el responsable del Dicasterio Vaticano de la Justicia y la Paz. Por su parte, Israel ha rechazado las declaraciones del prelado, sosteniendo que Martino se deja influenciar por la propaganda de Hamás. El conflicto entre Tel Aviv y el Vaticano ensombrece la visita del Papa a Israel, planeada para el mes de mayo. El líder de Al-Qaeda en Pakistán, Usama al-Kini, y su suplente, Sheikh Ahmed Salim Zedan, han resultado muertos. Así lo afirma la Agencia Norteamericana de Antiterrorismo. Los hombres fueron eliminados en la región fronteriza de Waziristán del Sur. Según los medios informativos norteamericanos, los terroristas habrían perdido la vida durante una ofensiva con un avión sin piloto durante el Año Nuevo. Ambos eran originarios de Kenia y habrían estado implicados en el sangriento atentado contra el Hotel Marriott, perpetrado en septiembre en Islamabad. Según el FBI, ambos terroristas habrían además desempeñado un importante papel en los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en el año 1988. Se han logrado avances en las negociaciones sobre el conflicto del gas entre Rusia y Ucrania. La República Checa afirma haber alcanzado un acuerdo con Rusia sobre las condiciones bajo las que trabajarán los observadores de la Unión Europea en Ucrania. Estos deben controlar que el gas ruso destinado a Europa no sea ilegalmente sustraído por Ucrania. Las negociaciones sobre una misión de observadores se habían estancado porque, entre otras cosas, Rusia exigía enviar a sus propios observadores. Moscú aún no ha confirmado su aceptación del acuerdo. Desde el miércoles, Rusia ha cortado por completo el suministro de gas vía Ucrania, lo que se ha hecho sentir en varios países europeos. Estas son las noticias desde Radio Nederland Wereldomroep. Costa Rica ha sido sacudido por un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter. Hasta el momento han sido registradas 5 víctimas fatales y más de 300 personas resultaron heridas. Alrededor de 1.000 personas han quedado aisladas en distintos lugares. Unos 200 turistas que iban de excursión a las Cataratas de La Paz no han podido regresar debido a una avalancha. Ninguno de ellos habría resultado herido. Las autoridades costarricenses intentan llevar ayuda a los damnificados usando helicópteros. Se han registrado muchos daños en la gran área metropolitana, que ha sido declarada zona de catástrofe. Muchas áreas del país centroamericano se encuentran sin electricidad y tampoco funcionan los teléfonos celulares. El epicentro del terremoto fue localizado a 30 kilómetros de profundidad, cerca del volcán Poás. Un importante narcotraficante colombiano, Leónida Vargas, fue asesinado este jueves en un hospital de Madrid, donde se encontraba internado. Vargas, alias El Viejo, de 60 años de edad, compartía habitación con otra persona que después debió recibir atención psicológica. La policía española está mirando las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver si registraron imágenes del asesino. Vargas, que esperaba el juicio en libertad bajo fianza, había sido detenido en Madrid en el 2006 bajo sospecha de estar relacionado con el contrabando de un cargamento de 500 kilos de cocaína. Una comisión parlamentaria del estado norteamericano de Illinois ha recomendado iniciar un proceso de destitución del gobernador Rod Blagojevich. Blagojevich ha sido acusado de querer vender al mejor postor el escaño que dejará vacante Barack Obama cuando asuma la presidencia de Estados Unidos. El gobernador había sido detenido en diciembre, pero luego fue dejado en libertad bajo fianza. Si la Cámara de Representantes de Illinois sigue la recomendación de la comisión, es probable que Blagojevich sea destituido. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alfonso Montealegre. La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, UNRWA, anuncia la suspensión de todas sus actividades humanitarias en la Franja de Gaza después de que uno de sus convoyes fuese alcanzado por un obús del ejército israelí. José Cepeda entrevista a Frances Claret, portavoz de la Agencia de la ONU. Señor Claret, ¿era realmente imprescindible suspender las actividades de su organización? Los últimos días han sido extremadamente duros para Naciones Unidas. Hemos sufrido el ataque de dos convoyes humanitarios y en dos escuelas. Dos convoyes en las escuelas son claramente marcadas con la bandera de Naciones Unidas. En el caso de los convoyes, coordinación previa se había hecho con las Fuerzas Armadas israelíes, que nos habían dado el horario y la ruta a seguir. Pedimos al gobierno israelí, a las Fuerzas Armadas israelíes, que respeten la neutralidad, la imparcialidad y el carácter humanitario de Naciones Unidas y de los otros actores humanitarios que están en Gaza, que nos aseguren que vamos a poder trabajar con un mínimo de seguridad. Nosotros hemos parado las operaciones que involucran a nuestro personal tener que desplazarse dentro de la franja, pero seguimos en Gaza, seguimos trabajando en Gaza, seguimos abriendo nuestros centros de refugiados, seguimos con nuestros centros médicos y seguimos distribuyendo la poca comida que tenemos. Evidentemente esto va a durar únicamente días porque estamos casi acabando los stocks dentro de Gaza, pero no vamos a poder seguir con las operaciones yendo a buscar la asistencia humanitaria a la frontera, a no ser que el gobierno israelí nos asegure que lo vamos a poder hacer en paz. Permítame insistir en esto. Le entiendo bien que, en resumen, usted dice, ni tenemos seguridad, ni se han respetado los acuerdos que se han fijado, los trayectos por donde pasaban los vehículos de Naciones Unidas. Exacto. Usted sabe que yo le hacía la pregunta porque aquí las principales víctimas de la suspensión de este tipo de actividades no va a ser el ejército israelí. Somos muy conscientes del impacto que esa medida puede tener en la población civil. Lo que no podemos tolerar es poner a nuestros trabajadores continuamente arriesgando su vida. Tenemos ya varios muertos, trabajadores de Naciones Unidas, que la están arriesgando su vida día a día para poder llegar a estas poblaciones. La Cruz Roja ayer también se vio obligada a parar esas operaciones, que significan que se tienen que mover dentro de la franja. Les han impedido el acceso a los heridos por causa del conflicto. Nosotros no podemos llegar a muchas de las comunidades que han sido aisladas. No podemos llevar la asistencia humanitaria que necesitamos. El segundo de los ataques a los convoyes humanitarios fue durante esas 3 horas de alto el fuego, que tampoco se respetó. Hay leyes que rigen la conducta de la guerra, hay un derecho internacional humanitario que debe respetarse. Nosotros pedimos una investigación neutral, imparcial, sobre estos sucesos, y aquellos que tengan la culpa, que asuman sus responsabilidades. Pedimos un alto el fuego inmediato por parte de todas las partes, por Israel, por Hamas y por la comunidad internacional, porque minuto a minuto la situación de la población civil en Gaza está llegando a límites absolutamente desesperados. Precisamente de eso quería hablar. Si no hay ayuda humanitaria, si los alimentos comienzan a escasear, estamos a las puertas de una crisis humanitaria muy grave. estamos ya en una crisis humanitaria muy grave. Incluso durante estos periodos de 3 horas, la cantidad de ayuda que nosotros podemos entrar es ínfima comparada con la necesidad de 1,5 millones de personas que están atrapados en Gaza. Debo decir que Gaza es el único conflicto que yo conozco en el mundo en el cual la población civil no tiene ningún sitio donde refugiarse. No pueden salir de ese territorio. Ponemos las escuelas y otras instalaciones de Naciones Unidas al servicio de los civiles. Todas las instalaciones de Naciones Unidas, las coordenadas las tienen las Fuerzas Armadas, y nos encontramos en que tampoco podemos proteger a la población civil porque tampoco se respeta el carácter neutral y humanitario de Naciones Unidas. Evidentemente, la crisis de la que estamos hablando ya es absolutamente, me atrevo a decir, abominable. Esto que usted está diciendo es realmente sorprendente, porque fíjese que hace muy pocas horas atrás, haciendo una entrevista con un analista israelí, decía que la mayor parte de las víctimas, desde que se han iniciado las acciones militares del ejército israelí en Gaza, eran realmente terroristas y no civiles. Nosotros no queremos entrar en especulaciones, evidentemente, de quién son las víctimas. Lo que sí que tenemos es una grandísima, grandísima cantidad de niños y mujeres que ya han fallecido, trabajadores humanitarios que han fallecido. No se puede llevar a cabo una operación militar en un territorio que es el más poblado del mundo sin llevar un daño colateral a las víctimas civiles absolutamente enorme. Naciones Unidas ha sido objeto de ataques y ahora es la población civil, toda la población civil, la que está sufriendo, digo, 1,5 millones de personas atrapadas en un territorio de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho. Señor Claret, usted sabe que también hace muy pocas horas atrás el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución, la 1860, en la que se dice, en su parte sustantiva, la urgencia y el llamado por un alto el fuego inmediato, duradero y plenamente respetado, que lleve a un retiro completo de las fuerzas israelíes de Gaza. Sin embargo, hoy en la mañana, mientras estamos hablando nosotros, los ataques continúan. Hoy los ataques continúan. Nosotros, evidentemente, como parte de Naciones Unidas, damos la bienvenida a esta resolución y le pedimos a todas las partes, a la comunidad internacional, a Hamas, a Israel, que la acaten, que la implementen. Necesitamos resultados en el terreno. Ya necesitamos un alto el fuego permanente. El señor Francesc Claret, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. América Latina condena unánimemente la ofensiva israelí en Gaza. Incluso antes de la expulsión del embajador de Israel en Caracas, se repiten movilizaciones en todo el continente en apoyo a la población palestina. El analista argentino Pablo Kornblum opina que estas expresiones responden a un sentimiento antinorteamericano. Según él, el continente reacciona contra Israel porque es un aliado de Washington. Alejandro Pintamali toma contacto con el profesor Kornblum. Profesor Kornblum, la posición de Venezuela en América Latina, ¿cree que es hasta ahora quizás la más fuerte en el continente con respecto al conflicto en Gaza, por un lado, y si acaso responden estas acciones y dichos, por ejemplo, del presidente Hugo Chávez, a la posición de Latinoamérica en su conjunto? Yo creo que sí, que es la posición más fuerte, pero la realidad es que no hay un antisemitismo, un antijudaísmo en América Latina. La cuestión es que en realidad hay un sentimiento antinorteamericano en varias partes de la región. Hugo Chávez representa una serie de países más, digamos, radicalizados, se podría decir, en la región. Es la cabeza por la exposición internacional que tiene y por, bueno, su poderío económico que le dio en estos últimos años el precio del petróleo, que también podría ser secundado por otros países como pueden ser Bolivia y Ecuador. Pero también hay otros países en la región más moderados, progresistas, pero más moderados, como son Argentina, Brasil y demás, que no quieren hacer pronunciarse a favor ni de uno u otro lado, simplemente mantienen una posición de expectativa y, bueno, hacen las declaraciones formales diplomáticas que haría todo país que no se quiere entrometer. Usted mencionaba precisamente Argentina y Brasil. Quiero detenerme primero en Argentina, porque, como sabemos, allí hay una comunidad judía y árabe que convive, en términos generales, convive en paz. ¿Cómo incide en su opinión estos hechos en la relación amistosa entre ambas? Porque tanto de un lado como del otro han habido algunas manifestaciones en favor los unos de los palestinos y los otros de Israel. Sí, la comunidad judía de Argentina es una de las más importantes, yo diría, del mundo, no de solamente de América Latina, creo que la sexta o la séptima, desde hace muchos años, muy ya adaptada al medio local, y también por otro lado una comunidad árabe por ahí no tan importante, pero también que tiene algunos referentes, digamos. Generalmente han convivido en paz acá, salvo algunos hechos menores, no ha habido ningún problema. Sobre todo, calculo que los repudios que han habido estos días se juntan gente, digamos, a favor de pro de la paz o a favor de los intereses palestinos, sumado a grupos antinorteamericanos, que podrían ser de izquierda, grupos sindicales y demás, que también hacen ser repudio. Entonces es como una conglomeración de grupos, no es solamente los reclamos por parte de la comunidad musulmana en sí. ¿Usted no percibe, profesor Kornblum, quizás que la presencia cada vez mayor de Irán en el continente no podría quizás contribuir a crear este sentimiento también? Yo creo que la cuestión iraní en el continente por ahora no se ve más reflejado en términos económicos. Yo creo que lo que está haciendo Irán a nivel internacional es, está trabajando a nivel local, digamos, aumentando su poderío en la región, pero creo que hace lo que están haciendo muchas potencias en el mundo. Se dieron cuenta que la debilidad de Estados Unidos que ha mantenido estos últimos años a nivel mundial hace que estas potencias resurjan. Entonces, a esta altura lo veo simplemente como una cuestión a nivel de alta política. Lo veo cuestión a nivel gubernamental, lo veo cuestión de intereses de Estado. No creo que esto influya en la gente en sí, en el pueblo, digamos, como lo ve esto, como la entrada de Irán como un amigo o algo así. Yo creo que es hasta por ahora, digamos, en este estadio, que es el primero de la expansión de Irán, como posible actor a nivel internacional, lo veo simplemente como una cuestión a nivel diplomático, en el alto nivel. No creo que influya en las cuestiones internas del pueblo. El gobierno del presidente Hugo Chávez ha decidido reducir la exportación de crudo a Estados Unidos, China y la Unión Europea. Según analistas, esto supondría una contracción de la política petrolera venezolana emprendida por Chávez desde hace una década. Humberto Márquez con el informe. Las medidas pueden verse como señales de que la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y el gobierno venezolano ajustarán en medio de la crisis la cooperación energética que ha sido un sello distintivo de la presidencia de Hugo Chávez. Analistas petroleros como José Suárez Núñez creen que si programas hacia América del Norte pueden ser tocados, permanecerán en cambio los dirigidos al Caribe y América Latina. Yo creo que el de Estados Unidos es muy probable que lo pudiera recortar. Lo puede recortar, salvo que en geopolítica piense que haya 10 estadounidenses negros que estén contentos. Pero lo que yo creo que no va a recortar va a ser los del Caribe. Los del Caribe y algunos de Sudamérica no los va a recortar. Yo creo que el gobierno las va a mantener, dada su mentalidad y su preocupación en la orientación de su política internacional. También el ministro de Energía, Rafael Ramírez, había adelantado el criterio de que el programa de cooperación con los pequeños vecinos, Petrocaribe, no sufrirá, pues los descuentos a esos países seguían por una tabla vinculada a los precios internacionales del crudo. Sin embargo, señales del gobierno como recortar las divisas que entrega a los venezolanos que viajan al exterior dan cuenta de que medidas de ajuste serán tomadas en los meses por venir y afectarán a PDVSA aun si el precio del petróleo se estabiliza entre 70 y 80 dólares por barril, como quiere su ministro de Finanzas, Ali Rodríguez. De los 189.000 barriles diarios de crudo que Venezuela deja de producir para cumplir las reglas de la OPEP, 166.000 tenían como destino Estados Unidos. Sin embargo, 90.000 de esos barriles ya eran de un campo cerrado parcialmente desde el año pasado, porque alimentaba una refinería en Chalmette, Luisiana, que es parcialmente propiedad de la corporación Exxon, con la que Caracas está en un litigio por indemnizaciones debidas. Venezuela sostiene que su producción queda en 3.011.000 barriles por día, aunque fuentes de países industrializados como la Agencia Internacional de Energía aseguran que este país no produce más de 2.400.000 unidades. Entre el consumo interno y el petróleo que se vende a los vecinos en condiciones blandas, la mitad de la factura es un crédito a 25 años, se consume casi 1 millón de barriles diarios, por lo que la exportación comercial propiamente dicha es de 1.400.000 o hasta 2 millones de unidades, según la fuente que se acepte, y la mayor parte va a Estados Unidos. Los ingresos por exportaciones petroleras de Venezuela bordearon los 60.000 millones de dólares en 2008, con su barril vendido a un promedio de 88 dólares, mientras que las exportaciones distintas al petróleo trajeron solo 2.500 millones de dólares. Actualmente, el crudo venezolano se vende entre 30 y 40 dólares por barril, lo que, de mantenerse a lo largo de 2009, dejaría al país con menos de la mitad de las divisas que tuvo el año pasado. Desde Caracas le reportó Humberto Márquez. Este fin de semana se cumplen 7 años desde que se realizaran los primeros traslados de detenidos al centro de detención de la base de Guantánamo en Cuba. Ana Karina Rosales entrevista a Josefina Salomón, portavoz de Amnistía Internacional para las Américas. Señora Salomón, Barack Obama ya ha anunciado que en su gobierno terminarán las controvertidas prácticas de la CIA en materia de lucha antiterrorista. Amnistía, entendemos, quiere más precisiones. Absolutamente. Creemos que el hecho de que el presidente electo Barack Obama ya haya anunciado su voluntad de cerrar Guantánamo es absolutamente positivo. Tenemos que ser realistas y sabemos que él no ha tomado posesión todavía. Pero lo que queremos ver es un compromiso concreto. Creemos que este domingo, el aniversario, el 7º aniversario de las primeras transferencias de detenidos a Guantánamo, es una oportunidad perfecta para que se anuncie otro compromiso concreto. Y creemos que la manera de hacer esto es anunciar una fecha concreta para el cierre de este centro de detención. La segunda es una investigación sobre todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la guerra contra el terrorismo. Estamos incluyendo cosas como la existencia de centros secretos de detención, como la autorización de tácticas de interrogación que conllevan a la tortura y a los malos tratos. Y creemos que es muy importante que estas violaciones a los derechos humanos no sean impunes. Y creemos que si se toman estas dos medidas, se va a mejorar radicalmente la situación de los derechos humanos a nivel internacional en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo. ¿No cree que este quede en un hecho simbólico, ya que la política de guerra contra el terrorismo aparentemente no puede terminarse de un día para otro? No, creo que si el cierre de Guantánamo es... Efectivamente, es un hecho simbólico muy importante. También tiene consecuencias concretas. Hay que recordar que en este momento hay aproximadamente 250 personas detenidas ahí. Es decir, si se cierra Guantánamo, se lleva a las personas que... Se acusa a las personas contra quienes se tienen pruebas concretas y se libera a las personas que no. Se estarán cambiando la vida de 250 personas, de sus familias, etcétera. Pero también el cierre de Guantánamo y en las condiciones en las que esperamos que se cierre va a mandar un mensaje muy importante sobre la ilegalidad de este tipo de actos. Creo que el mensaje importante es que no es posible detener a personas indefinidamente sin acusarlos de algo, que no se pueden violar las leyes internacionales de derechos humanos aún en el supuesto nombre de una seguridad o de la seguridad internacional, especialmente porque sabemos que no mejora necesariamente la seguridad, sino que pone los derechos humanos de todos nosotros en peligro. Josefina Salomón, portavoz de Amnistía Internacional para las Américas. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña publica que en la zona del euro la confianza del consumidor en la economía ha colapsado al nivel más bajo desde 1985, según datos de la Comisión Europea. La falta de confianza afecta a todos los sectores. El Frankfurter Allgemeine Zeitung informa que el gobierno invertirá 10.000 millones de euros en el Commerzbank, el segundo banco comercial de Alemania. Con ello, el Estado alemán adquiere un interés de un 25% en el banco, que en septiembre pasado anunció la fusión con el Dresdner Bank. En Holanda, el diario The Volkskrant constata que los gobiernos tienen cada vez más problemas para recaudar fondos. En el pasado, los títulos del Estado eran muy populares, pero esta semana Alemania recaudó menos de lo previsto en una emisión de obligaciones. Se estima que todos los gobiernos del mundo tendrán que recaudar este año un total de 3 billones de dólares. El matutino español El País señala que la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se agudiza. Naciones Unidas suspendió el reparto de alimentos después de que Israel matara a un trabajador de la organización. La Cruz Roja acusó a los militares israelíes de violar las leyes de asistencia humanitaria. En Francia, el cotidiano Liberación publica en su edición de Internet que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. 14 de los 15 países miembros apoyaron la resolución. Estados Unidos se abstuvo. Otro diario francés, Le Monde, escribe que el virus Ébola volvió a aparecer en la República Democrática del Congo. En la provincia de Kansai Occidental, en el centro del país, 13 personas han muerto. A principios del 2007 se produjo una epidemia del virus Ébola en la misma región. El diario suizo Neue Zürcher Zeitung informa que la organización humanitaria Human Rights Watch exige que el gobierno sudafricano interrumpa la expulsión de refugiados de Zimbabue y permita su permanencia temporal. Según la organización, Sudáfrica expulsa cada año unos 250.000 zimbabuenses que abandonan su país debido a la desolada situación política y económica. El matutino holandés Trouw da parte de la precaria situación en Bulgaria debido a la crisis del gas entre Rusia y Ucrania. El país importa el 90% del gas de Rusia. Desde ayer, el gas se ha cortado a las casas particulares y muchos colegios cerraron las puertas. Hasta aquí el resumen de la prensa europea. Y esta es la matinal de Radio Nederland, transmitiendo directamente desde sus estudios en Hilversum, en Holanda. Si usted quiere saber sobre nuestra programación, puede visitar nuestra página web www.informarn.nl. Repito, www.informarn.nl. O si lo prefiere, puede enviar sus cartas o postales o sugerencias a casilla de correos 222-1200-JG en Hilversum, Holanda. Y así concluye la matinal de hoy viernes 9 de enero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Paul Brouwer. Hugo Copes y Alfonso Montealegre, les agradecemos la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, que tengan todos muy buenos días.